Bueno, vamos a hacer la nota. Radio La Barría, en diálogo con la senadora provincial radical Malena Varo. ¿Cómo le va, senadora? Gusto en saludarla. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamar ante todo. Bien. Senadora, usted ha presentado un proyecto que nos parece absolutamente interesante, que está dirigido sobre todo a las mujeres en gestación y embarazadas. ¿Quiere contarnos, por favor? Sí, es un proyecto que prevé o dispone para todas las obras sociales que operan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, incluido el Instituto de Obra Médico Asistencial, esto es IOMA, que establece, prevé la incorporación en su nómina de prestaciones, la prestación obligatoria de los estudios que son necesarios para la detección y diagnóstico de cualquier enfermedad congénita de la persona por nacer, así como el suministro de tratamiento con ácido fólico, que pertenece al complejo vitamínico B, tanto durante 3 meses anteriores a la gestación como 3 meses posteriores a esta, en el caso de embarazos no programados. Específicamente, para aquellos que no saben, puntualmente, insisto, el ácido fólico es un complejo o una vitamina que pertenece al complejo B y que lo que busca es prevenir malformaciones que puedan producirse en el cerebro y en la médula espinal y que obviamente solo es efectivo cuando se produce un completo suministro previo a la gestación y post gestación dentro de las primeras semanas efectivamente. Y que obviamente es un tratamiento al que no todos tienen acceso, específicamente las mujeres que pertenecen a niveles socioeconómicos bajos, como consecuencia de lo cual no tienen un acceso periódico a una asistencia sanitaria y a un nivel de información sanitario suficiente. Obviamente el complejo E se puede encontrar también en alimentos, esto es en vegetales, en frutas. Hay estudios probados que demuestran que con un correcto tratamiento con ácido fólico pre y post concepción se puede reducir hasta un 70% el riesgo de malformaciones de estas características. En cambio, a través solo de la ingesta de alimentos con complejo B, solo se reduce ese riesgo en un 20%. Como sabemos que esto es ni más ni menos que un medicamento al que no todos tienen acceso, dado los distintos niveles socioeconómicos, es que nosotros disponemos que las obras sociales, así como el Ejecutivo hace poco tiempo, nosotros desde la legislatura acompañamos el proyecto de fertilización asistida, en esta línea y buscando una procreación sana, proponemos este proyecto que plantea prevenir al extremo y el acompañamiento de las obras sociales de la prevención al extremo de estas malformaciones congénitas. Le pregunto, senadora, usted habla de que hoy muy pocos pueden acceder a eso. ¿Se supone que es, digamos, un tratamiento muy costoso hoy por hoy? No es extremadamente costoso, pero sí entendemos que hoy ha pasado a ser, y luego de diversos estudios y comprobaciones que se han realizado, un tratamiento fundamental para prevenir este tipo de malformaciones. Y que lo que sí es probado es que estas patologías o estas malformaciones han crecido a lo largo de los años estadísticamente de manera significativa. Por lo cual, más allá de lo costoso o no que pueda ser el tratamiento, esto obviamente va a variar de acuerdo, insisto, a la capacidad económica que pueda tener la familia que requiera este tratamiento. Por lo cual nosotros entendemos que es básica la cobertura por parte de las obras sociales de la provincia de Buenos Aires de ese tipo de medicamentos. Según los estudios, ¿por qué han crecido considerablemente este tipo de enfermedades en los últimos tiempos? Según los estudios, esto tiene mucho que ver con cuestiones alimentarias, con cuestiones nutricionales, muchas veces se trata, por un lado, obviamente, cuestiones hereditarias, eso existe y existió en todos los tiempos, pero también mucho tiene que ver con problemas nutricionales de las madres, que no necesariamente tienen que ver con problemas asociados a la bulimia y anorexia, sino que también tiene mucho que ver con problemas de mala nutrición en sus edades tempranas, digamos, y insisto fundamentalmente en los niveles socioeconómicos más bajos. Realmente esto es conocido por todos, el crecimiento de la pobreza en los últimos años ha sido significativo, digamos en las últimas décadas, por lo cual se han acentuado o se empiezan a acentuar este tipo de patologías en las generaciones siguientes. Cuando habla usted de enfermedades neuronales, si tuviera que hacer, digamos, una enumeración de las mismas y de las que han crecido más, ¿qué nos puede decir? Insisto, las que tienen que ver con las afecciones, la médula ósea y el cerebro, y dentro de estas todas las variedades. Bueno, ¿qué expectativas tiene usted respecto de este proyecto que ha presentado? Yo creo que es un proyecto que puede prosperar, insisto, porque no va a generar en el Poder Ejecutivo Provincial, para lo que IOMA respecta, ni para las obras sociales, grandes sobresaltos en términos económicos. Los estudios, sí, obviamente hoy sin cobertura de obra social, son muy costosos, pero bueno, insisto, son estudios relativamente sencillos y que no van a generar ningún tipo de perjuicio en las arcas de las obras sociales. Si el Ejecutivo hace muy poco, y que nosotros lo celebramos abiertamente y apoyamos abiertamente, dispuso la cobertura de un tratamiento tan complejo como es el de la fertilización asistida, por supuesto eso es absolutamente secundario en términos de impactos presupuestarios. Por lo cual es muy difícil oponerse a algo que hace una procreación segura y una mejor calidad de vida, y hace obviamente al derecho constitucional de todos de la salud. ¿El Estado cuál es? ¿Ya tomó Estado esto parlamentario? ¿Cómo está el tema? Este tema ha estado parlamentario en la próxima sesión, que podría ser la semana próxima o la inmediata siguiente. El proyecto ingresó en el día de ayer, pero se toma Estado parlamentario a partir de la primera sesión inmediata siguiente. Bien, senadora, bueno, no puedo despedirla sin preguntarle cuál es la expectativa en cuanto a la actividad legislativa para este año que acaba de ponerse en marcha prácticamente. Bueno, obviamente es un año muy especial para nosotros, los legisladores relativamente nuevos que entramos el año pasado. Sería nuestro primer año en el que se mezclan las cuestiones electorales más allá de nuestras tareas legislativas. Mis expectativas son, por lo menos en términos particulares, revertir un poco la tendencia que marca que los fondos electorales son un tanto más pasivos en términos de tarea legislativa, de actividad legislativa. La idea es seguir con el mismo ritmo que planteamos el año anterior, trabajando en la presentación de proyectos, en el tratamiento de los mismos en las distintas comisiones, pero bueno, en líneas generales está claro que la agenda de sesiones tal vez no sea la del año pasado, que fue una vez cada 15 días, posiblemente se dilate un poco más, cada 3 semanas o un mes, y obviamente con una mayor atención o una mayor dinámica, porque vamos a tener una mayor atención en un aspecto que en años no electorales es menor, y que es el aspecto únicamente político, de campaña, electoralista. Así que será un doble trabajo para nosotros, porque insisto, la agenda que nos hemos trazado incluso desde el bloque de la UCR es mantener, si fuera posible, el mismo o mejor nivel y mayor nivel de actividad que el año inmediato anterior. Senadora, ha sido usted muy amable, y que tenga usted una buena jornada. No, por favor, buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes.